Estoy soñando que a mi lado te alejaste. No sé qué me pasó, porque cometí un error. Si tú nunca me fallaste, ¿cómo pude engañarte? Amor, te pido perdón por todo lo malo que pasaste. Hacer